XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. Las identidades secretas son una realidad cotidiana en un mundo dominado por la red electrónica. Personalidades inventadas, seudónimos ingenuos, aliases provocativos, comentarios anónimos, fotografías retocadas para conseguir ligar virtualmente, caricaturas que representan a adolescentes inmaduros o adultos frustrados, perfiles y biografías falsas. Chatear en la computadora se ha vuelto una práctica tanto peligrosa como excitante. La única referencia que tenemos de nuestro interlocutor es un icono. A la imagen que representa un alter ego en los medios electrónicos, sea verdadera o basado una buena cantidad de obras, entre ellas, el filme del mismo nombre dirigido por James Cameron en 2009. Darkness breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream never ends. Paradise. So I offer my life. Muchas son las películas que despliegan una gran cantidad de efectos especiales y valores de producción. Por dentro están vacías. Con el antecedente de la insolente y ridícula Titanic, se pensaba que el director James Cameron no tenía más que ofrecer que historias frívolas, cuyo único propósito era conseguir ventas millonarias. Pero afortunadamente para todos los espectadores y amantes del cine, Avatar superó todas las expectativas, tanto en el aspecto formal como de fondo. Grump, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Los Estados Unidos han instalado una base militar en el planeta Pandora para combatir a los nativos Na'vi y erradicarlos del área que contiene el depósito más grande del mineral conocido como unobtanio, con un valor de 20 millones de dólares el kilogramo, para adueñarse de la mina y utilizarla para sus propios intereses. En apoyo a la instalación, una nave con elementos humanos llega a Pandora. Entre ellos va el militar Jake Sully, un inválido enviado en lugar de su hermano gemelo fallecido. Durante su estancia, Jake Sully graba su diario. Mi hermano Tom era científico. Yo solo soy un soldado con la columna rota. Podría operarme y volver a caminar, pero la operación es demasiado costosa. Paralelamente a la misión de los militares, una comunidad científica trabajaba en unos enormes cuerpos teledirigidos llamados Avatar, basados en la genética de los nativos Na'vi, mezclada con ADN humano. Cada operador debe conectarse con su propio Avatar para que el sistema nervioso sea compatible. Por eso me asignaron el de mi hermano Tommy. Grace Augustine es una leyenda. Ella creó el programa Avatar. Literalmente, escribió libros sobre Pandora. Grace, él es Jake Sully, hermano de Tommy. Sully, no me agrada tenerte en esta misión. No eres científico y no tienes ninguna clase de preparación. Como no se la de jalar un gatillo, pero supongo que no tengo opción. Por favor, recuéstate aquí. Mantén abajo los brazos y la cabeza. Relájate y trata de poner tu mente en blanco. Inicia el enlace. Después de un entrenamiento básico, Jake Sully sale a su primera excursión, acompañado de un grupo de avatares de Pandora, dirigidos por Grace Augustine. ¡Apágalo! ¡Nos vamos a quedar un rato! Baja el arma, soldado. Me pones nerviosa. ¿Cómo es que los Na'vi saben que estamos aquí? Estoy segura de que nos están observando en este momento. ¡Sigamos hacia el norte! ¡Mantengan el paso, muchachos! Aquí. Tomemos una muestra de esta raíz. Ten cuidado, Norm. No la vayas a contaminar con tu sudor. Sully, aburrido de las investigaciones científicas, sale a reconocer el territorio, pero no tarda en meterse en problemas. No dispares. Vas a hacer que se enoje. Pensé que ya estaba enojado. Su caparazón es muy grueso. Confía en mí. Su territorio. No corras o lo retarás. Entonces, ¿qué hago? Solo mantente en tu lugar. De pronto, otra bestia surge detrás de Jake, un depredador de colmillos afilados que lo obliga a huir, provocando que se separe del grupo. Jake escapa zambulléndose en una corriente de agua. Pero se pierde del resto del grupo. Al anochecer, una manada de chacales lo acorrala. Pero cuando la situación parecía perdida, es salvado por una nativa, quien aparece de en medio de las sombras para ahuyentar a sus perseguidores. Escucha, quizá no comprendas esto, pero gracias. Eso fue realmente impresionante. No lo habría logrado sin ti. No agradezcas. No se agradece por esto. Esto es triste. Solamente es muy triste. Está bien, está bien. Lo siento. Todo esto es tu culpa. Ellos no merecían morir. Tranquila, tranquila. Te metes a su territorio, haciendo ruido como un bebé, sin saber qué hacer. Está bien, está bien. Discúlpame, pero si amas tanto a estas criaturas, ¿por qué no dejaste que me mataran? ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué te salvé? Porque tienes un corazón fuerte, eres valiente, pero estúpido. ignorante como un niño. Avatar, la película, en palabras del propio James Cameron, fue concebida desde 1994 cuando escribió un argumento de 80 páginas. Su producción estaba planeada para 1999, una vez que se hubiera terminado Titanic. Pero, de acuerdo al director canadiense, la tecnología necesaria para conseguir el resultado visual deseado no existía en ese momento, por lo que tuvo que esperar una década. El trabajo para crear el idioma de los nativos extraterrestres comenzó desde 2005, y la concepción y diseño de la escenografía empezó a desarrollarse en 2006. El título Avatar hace alusión a los cuerpos creados por los humanos con ingeniería genética para interactuar con los Na'vi. Avatar tiene su origen en la religión hinduista y se refiere al descenso a la tierra de alguna deidad. Comúnmente, es traducida como encarnación, aunque una interpretación más adecuada sería aparición o manifestación. La deidad más frecuentemente asociada con esta ideología es Vishnu, quien desciende a la tierra en una variedad de identidades innumerables, que son conocidas entre sus seguidores y tienen su propia representación gráfica. Otras deidades conocidas que descienden en forma de avatares son Shiva y Ganesha. Anteriormente, ha habido otras películas y series que han recurrido al título de Avatar. La primera ocasión en que esto sucedió fue en 1916, con el filme del mismo nombre, del director italiano Carmine Gallone. Y en el 2004 salió una película titulada Avatar, producida en Singapur, realizada por Genevieve O'Reilly. En televisión, se volvió popular una serie animada que tenía al personaje vegetariano Aang como el protagonista que puede controlar los elementos, y que, por cierto, también se encuentra en producción para proyectarse en la pantalla grande. Adicionalmente, existen varias novelas, juegos de video y canciones que hacen referencia a este concepto. Neytiri lleva a Jake Sully con su madre, Moat, la Ajik, líder espiritual de la tribu, para que decida si lo aceptan en la tribu o si lo matan. ¿Cómo te llamas? Jake Sully. ¿Por qué has venido a nosotros? Vine a aprender. Hemos tratado de enseñarle a otras personas del cielo, pero es difícil llenar un vaso que ya está completo. Mi vaso está vacío. Confíe en mí. Pregúntele a la doctora Augustine. No soy científico. ¿Qué eres? Era un soldado, un guerrero, de los llamados cascos de acero. Este es el primer guerrero de ellos que vemos aquí. Hija, tú te encargarás de enseñarle cómo somos, a caminar y hablar como nosotros. ¿Por qué yo? Ya tomé una decisión. Mi hija te enseñará cómo somos. Aprende bien, Jake Sully. Jake, vamos, regresa, muchacho. Vamos, eso es. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Diablos, pensé que te había perdido. ¿El avatar está a salvo? Sí, Grace. No vas a creer dónde estoy. Jake Sully narra su aventura a los miembros de la base, obteniendo una aprobación tanto por parte del equipo científico como del ejército militar, por lo que ambas partes están de acuerdo en enviarlo nuevamente a averiguar más de los Na'vi. Deberás montar a Ale. Tranquila, Ale, tranquila. Establece un lazo con ella. Ese vínculo es el Elu. Siéntela, siente los latidos de su corazón. Siente su respiración. Siente la fuerza de sus piernas. Debes decirle qué hacer desde adentro. ¡Hacia adelante! Otra vez. Esta es la bitácora número 12. Son las 21:32. El día comenzó con una práctica de su idioma. Es difícil, pero lo aprendes igual que cuando manejas un arma. Repetición, repetición, repetición. Na'vi. Nari. Nari. Na'vi. Nari. Na'vi. Skaun. Neytiri me llama Skaun, que significa estúpido. Me siento más fuerte. Cada día puedo correr más lejos. Ya puedo ordenarle a mi cuerpo qué hacer. Cada día se mejoran mis sentidos, como el fluir de un arroyo. Puedo percibir pequeñas sensaciones, pequeños sonidos. Tenemos una conexión profunda con el bosque. Es una red de energía que fluye a través de todas las cosas vivas. Toda la energía es prestada, y un día tienes que devolverla. ¿Cómo llaman al gran predador rojo del cielo? Los humanos lo llaman Gran Leonopteryx. Storuk, la última sombra. Claro, porque será lo último que verás. El abuelo de mi abuelo era Toruk Makto. Él montaba una última sombra. ¿Tu abuelo montaba uno de esos? Toruk lo eligió. Solo ha ocurrido 5 veces desde nuestra primera canción del tiempo. Era poderoso. Unió a las aldeas y los liberó de sus penas. Todos los Na'vi conocemos esa historia. Formalmente, Avatar no es muy diferente del resto de las grandes producciones de Hollywood. De hecho, muchos de sus elementos parecen referencias a Alien, Matrix, El Señor de los Anillos y hasta Monsters, Inc. Visualmente, tal vez se le pueda criticar la cuestión estética, pues los Na'vi son de plano feos. Aunque sus cualidades espirituales logran conquistar paulatinamente al espectador, al grado que cuando la película termina, uno acaba incluso viendo bonita a Neytiri. Lo que deja un extraño sabor de perversión zoofílica. Sin embargo, al ver a la actriz que la interpretó, Zoe Saldaña, uno ruega que se ponga de nuevo el disfraz. De cualquier manera, hay que aplaudir con entusiasmo la definida postura ecologista y antibélica de la película, características que la separan del resto de las producciones hollywoodenses y le otorgan el estatus de obra consciente y madura. algo de lo que adolece el cine actual y que invita a una reflexión positiva, demostrando que el entretenimiento también puede ser propositivo e inteligente. My avatar, my lonely life is filled with blood. I'm on my es un programa que apoya las obras ecologistas y antibélicas y que se produce en Ibero 90.9. El guión es de Juanito el del Demo, la voz de Regina Dávalos y la producción de Pablo Betancourt. Los actores que contribuyeron con sus voces para dar vida a los personajes fueron Eduardo Coutinho, Giovanni García, Karen González, Sherza Guzmán y Memo Padilla. Las canciones que integraron el programa de hoy fueron I See You, de Leona Lewis, Brother Sport, de Animal Collective, Avatar, de Dead Can Dance y Avatar, de Manila Road. Para enviar sus felicitaciones a James Cameron y a la Selección Mexicana de Fútbol, escriban a binario@ibero909.fm. Ibero 90.9.